¿no? O sea, ahora como economista, yo podría indicarle que yo necesito información, o sea, de las estimaciones de personas y de empresas como Ecoanalítica, por ejemplo, colocan la inflación alrededor de 180%, pero necesitamos tener la medición del Banco Central, porque eso nos dice cómo han variado los precios por rama de actividad económica. Hay algunas ramas, por ejemplo, alimentos y bebidas, que generalmente aumentan más que el promedio nacional, ¿no? Y hay algunos retrasos, como por ejemplo, si uno dice, bueno, la educación ha aumentado relativamente poco en el índice de precios, es porque hay un rezago muy importante en los salarios de profesores y de maestros. Necesitamos conocer el detalle. El Banco Central no puede mantenernos haciendo estimaciones permanentes o midiendo la inflación según nuestra propia canasta alimentaria, ¿no? Porque son distintas, las personas tienen distintas necesidades de consumo y de gasto dependiendo de su edad, del número de dependientes que hay en su familia, de los planes que tiene, de la actividad económica en la que se desempeña. Y bueno, lamentablemente el Banco Central nos está obligando a hacer